Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 y 30. Jesús dejó claro que los días que precederían al rapto de la iglesia se parecerían mucho a los días de Lot. A medida que se acerca ese gran día, el homosexualismo aumenta diariamente y últimamente se descubre una situación alarmante que despoja de toda inmunidad a sus víctimas, mientras la ciencia médica está palpando sin saber cómo combatir semejante situación. Tenemos que admitir que el AIDS es un mensaje de Dios, pues Él, Dios, no puede comulgar con tanta maldad, con tanta degeneración y perversidad. Es probable que dentro de poco contemos con alguna solución siquiera parcial, pero podemos estar seguros de que el homosexualismo tan encumbrado en algunos lugares del mundo nunca más será lo mismo. La situación de ceguera ante un asunto tan serio no puede ser ignorada. La ciencia parecía ser la llave mágica para todos los males del hombre, ofreciéndole a este desenfreno ilimitado. Pero de pronto, la misma ciencia tuvo que levantar la bandera blanca, porque el AIDS, AIDS, demostró ser capaz de llevar a la misma muerte a todas sus víctimas sin excepción. AIDS quiere decir adquirido, inmunidad, deficiencia, síndrome. El AIDS destruye el sistema de inmunidad en el cuerpo. El sistema de inmunidad normalmente ataca las enfermedades fatales o cualquier intruso que quiere dañar el cuerpo. Lo más terrible del AIDS es que, además de ser en un cierto 100% fatal, está envuelto en un misterio que todavía nadie sabe cómo y de dónde proviene. Lo que sí se sabe es que se trata de una enfermedad contagiosa. Sus síntomas son diarrea, fiebre alta, glándulas inflamadas y pérdida rápida de peso. Pero tal vez lo más triste de todo esto que hace el AIDS es la descripción cómo mueren finalmente sus víctimas. Una publicación del doctor Ronald S. Goodwin dice: las dos enfermedades más comunes que matan a la víctima después que el AIDS la despoja de la inmunidad son el sarcoma de Kaposi y la pneumocystis carinii pneumonia. El sarcoma de Kaposi es una forma de cáncer de la piel. Por lo general, transforma el rostro de la víctima dándole un color morado, marcas horribles e hinchadas, llenando su cuerpo de heridas abiertas. Por lo general, esta situación se torna irreversible. La pneumocystis carinii pneumonia destruye salvajemente el cuerpo de su víctima antes de ocasionarle la muerte. Leyendo todo cuanto se está publicando sobre el particular, el temor que tienen aún aquellos que tratan a los enfermos de esta plaga mortal, volvemos a recordar el dicho que tantas veces repetimos: mal paga el diablo a quien bien le sirve. La Biblia, hablando del homosexualismo, dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Levítico 20:13. Pablo el apóstol, muchos años después que esta ley fuera dada a Moisés, dijo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:27-28. No nos debe extrañar la muerte segura del AIDS o a causa del AIDS, enfermedad de los homosexuales, porque esto lo dijo Dios a Moisés hace miles de años. Pablo agregó que se trata de la retribución debida a su extravío. Es notable también que muchos de los homosexuales activos conocen la Biblia. Incluso hay ministros homosexuales. Hay también iglesias homosexuales. La revista científica Science Digest, de agosto de 1983, hablando sobre el AIDS, dice: dos investigadores, estudiando diferentes aspectos de la mortal epidemia, descubrieron pistas que pueden dar luz sobre la misteriosa enfermedad. Y las dos pistas son de los cerdos. Aclaremos ahora que el título del artículo en cuestión es «Los cerdos proveen pistas sobre la epidemia del AIDS». Sigue el artículo y dice: la enfermedad del AIDS ha frustrado a centenares de científicos desde su aparición en 1980. La enfermedad arruina el sistema de inmunidad, dejando a la víctima vulnerable a una rara y letal infección y a un tipo de cáncer llamado sarcoma de Kaposi. Ataca especialmente a los hombres homosexuales, haitianos adictos a las drogas, pero ahora está afectando a personas que no entran en ninguna de estas dos categorías. Jane Teer, una investigadora en el Centro de Salud de Harvard, cree que una forma de virus, que normalmente afecta únicamente a los cerdos, sea el responsable del AIDS. El virus de la peste africana de los cerdos, llamado con letras iniciales ASFB, produce síntomas en cerdos muy similares a los producidos por el AIDS en seres humanos. El ASFB, descubierta en África, se extendió al Caribe por allá por el año 1970. Llegó a Haití en 1979, dice Tía. Y fue cuando el primer caso de AIDS apareció. En una carta dirigida a la revista médica The Lancet, Jane opina que una nueva mutación de virus originado en Haití pudo haber invadido a los humanos. Un homosexual haitiano pudo haber transmitido la variante del ASFB a algún turista homosexual y este esparció la plaga en Estados Unidos. Chandra Prakas, un inmunólogo de la Universidad del Estado de Ohio, dice que es probable que sea un virus el causante de la enfermedad, pero el AIDS no es el resultado de un solo factor. Prakas fue uno de los primeros en descubrir que el semen suprime el sistema inmunitario. Y cuando él supo por medio de un colega que los cerdos machos exhiben una conducta homosexual también, él estudió observando si había algún problema inusual entre los cerdos machos que recibieron grandes dosis de semen. Y efectivamente, muchos de ellos acusaron tumores que semejaban al sarcoma de Kaposi. Los cerdos pueden servirnos de modelo, dijo Prakas. Él y Tía concuerdan en un punto, y es este, muy triste por cierto. El AIDS está lejos de ser resuelto. Este descubrimiento, es decir, que se trata de una enfermedad de los cerdos, el AIDS, es bastante interesante, porque la Biblia habla de los cerdos y compara la conducta de ciertos hombres a la de estos animales. Por ejemplo, el apóstol dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 2 Pedro 2, 21 y 22. A no dudar que muchos homosexuales activos conocen la verdad, conocen las Escrituras, inclusive muchos reclaman ser cristianos, pero también tratan de justificar sus actos vergonzosos, como dice Pablo, hombres con hombres, descendiendo como la puerca al lodo de prácticas homosexuales. El AIDS está realmente lejos de resolverse. Días pasados escuché a un médico diciendo que no existe ni la más vaga pista que nos muestre, decía él, el camino a tomar para librarnos de esta amenaza. Dijo él que las muertes se duplican cada 6 meses debido al AIDS. En todo esto tiene buena parte la culpa muchos políticos, lo mismo que muchos ministros cristianos. Con condescender con las prácticas homosexuales, lejos de ayudarles a los propios homosexuales, se los perjudica. Es una forma de vida anormal que atenta contra la salud de ellos mismos. La liberación espiritual podría conducir al homosexual a una liberación moral y física también. La regeneración mediante el poder de Dios es el antídoto seguro. Un homosexual o con tendencia homosexual, una vez regenerado, se aleja de dichas prácticas y queda a salvo de la peligrosa enfermedad. Puesto que hasta la fecha la ciencia sigue a ciegas, palpando y sin saber hacia dónde dirigirse, en todo esto hay un mensaje para los cristianos, tal como lo fuera para Lot y su familia. Pensemos ahora en Escapa al monte. De acuerdo a Génesis 19, 17 al 22, Lot solicitó de los ángeles que los llevaban fuera de la ciudad, porque Dios destruiría la ciudad con fuego y azufre, que le permitiera escapar al monte. También, luego, como no pensaba que llegaría allí, a una ciudad algo retirada de Sodoma, la cual estaba a cierta distancia. Esta solicitud de Lot debe ser la de todo cristiano creyente. La búsqueda de estos días de sodomismo y tanta perversión debe ser el monte de la genuina santidad. El único sitio seguro para un cristiano es la más estrecha comunión con Dios. Cada creyente debe revisar su propia vida, su conducta, su andar diario en Cristo. Cada creyente debe tomar en serio la santidad de su cuerpo, de sus labios, de su mente y de todo su ser. Así como Lot suplicó diciendo, «Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, y salvaré mi vida». La orden de los ángeles era, escapa al monte, no sea que perezcas, versículo 17. Es verdaderamente trágico notar hoy día, en nuestras iglesias, una peligrosa indiferencia en medio de los propios hijos de Dios. No hay oraciones fervientes e insistentes suplicando la santidad personal del creyente. No hay mucho interés en congregarse para orar unos por los otros, por la santidad de toda la iglesia. No se fomenta la vida espiritual mediante la buena lectura y auténticos estudios bíblicos. Las iglesias están más interesadas en estadísticas, números de cómo sus congregaciones crecen numéricamente, más interesadas en las actividades sociales, el dinero que entra, las reuniones de compañerismo, las convenciones muy tumultuosas, muy asistidas, etc. Pero no se fomenta la vida cristiana pura, santa, el cristianismo diario en la vida práctica. ¿Qué de nuestros hermanos en sus lugares de trabajo, nuestros jóvenes en la escuela y los padres e hijos en sus respectivos hogares? El materialismo, la indiferencia, la hipocresía, el pecado oculto, son elementos tolerados en nuestros días en la mayoría de las iglesias que blasfeman el santo nombre del Salvador. Ha llegado el momento que puede ser considerado como la última etapa de la Iglesia en el mundo. Mientras aquellos hombres, castigados con la ceguera en el patio de Lot, buscaban quien los condujera al lugar seguro, Lot y su familia fueron sacados apresuradamente de la ciudad. Mientras hoy los hombres viven palpando a ciegas, planteándose interrogantes en todos los campos, dudando de todo cuanto la palabra de Dios enseña, siguiendo las doctrinas humanistas, endiosando al mismo hombre, la ciencia y sus supuestos logros. Sigilosamente los últimos segundos en el reloj de Dios indican que nuevamente los ángeles se pondrán en acción para recoger a los suyos de los cuatro puntos del mundo. El AIDS debe ser para los cristianos una voz de alarma. Dios en su misericordia nos dice que de un momento a otro Él derramará su castigo durante la gran tribulación sobre todo el mundo. Pero Él no lo podrá hacer mientras nosotros estemos aquí, como no destruyó a Sodoma y Gomorra mientras Lot y su familia estuvieron allí. Hay dos cosas que debiéramos de tomar con toda seriedad. La primera es la evangelización de cuantos todavía no conocen a Cristo. No temamos ser estrictamente bíblicos y genuinamente cristianos, presentando con absoluta claridad las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. En segundo lugar, no neglijamos con nuestra conducta. No permitamos que la lujuria, el materialismo, la opulencia y otros tantos pecados nos alejen de la auténtica santificación. Hay un monte en el cual Dios quiere ver a cada cristiano. Con renunciar diariamente al pecado, podemos avanzar hacia el monte de una santidad indiscutible. Dios es santo y Él reclama de nosotros la santidad. Debemos pedirle y hacer todo de nuestra parte por no ser cristianos a media, hipócritas. Tan cerca como estaban esos ángeles para guiar de la mano a Lot y a su familia a mayores alturas, escapando de la destrucción segura que dejaban tras sí, tan cerca está Él hoy de cada uno de nosotros y de nuestros hogares, queriendo llevarnos a nuevas y más genuinas formas de vida cristiana. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Salmo 24:4. Quiera Dios que también nosotros digamos orando: alzaré mis ojos a los montes. Salmo 2:21:1. Mejor dicho, 121:1. Allí está nuestro socorro, fortaleza y seguridad, en los montes de una vida de santidad auténtica. Usted puede vivirla, y la necesitamos hoy. Necesitamos creyentes santos, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, genuinamente santos. Dios, y solamente Él, puede revestirnos de esa nueva imagen de absoluta santidad, si tan solo estamos decididos a pedirle de corazón: Señor, hazme un cristiano santo, tal como Lot suplicaba a esos ángeles: permítanme ir al monte, salir de aquí hasta ese lugar. Fue la orden también: escapa al monte. Es la orden divina que cada cristiano viva en las alturas en términos espirituales. No estoy diciendo que debemos someternos a un tipo de cierta disciplina impuesta por los hombres. Estoy diciendo que debemos depender más del Señor, de su palabra, de sus promesas y también de sus ordenanzas. Y ser mucho más claros en el mensaje y condenar el pecado sin temer a nada ni a nadie. Hablar de los pecados de los hombres para que estos tengan la oportunidad de arrepentirse y creer en Jesucristo. temas bíblicos. Gracias por su atención.